Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 12 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución, un 2, un 13 de abril, y todas las veces que se ha llamado a poner orden en la calle, compadres. También sale gracias, por supuesto, a un comandante en jefe que se encuentra de otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que por supuesto nos sigue dando desde allá la línea justa. Y bueno, la dejó más que de forma simbólica, la dejó bien clara en un plan de la patria Choley, y que conduce ahora nuestro comandante y jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. También se le gracias, por supuesto, una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todas nos subordinamos a ellas, porque quien no se subordine al poder popular organizado está más perdido que pulga en peluche. Y bueno, ahí bueno, formamos parte también de este equipo que produce este programa, y Nair Mansur, Gustavo Villapol en los controles, y hoy musicalizando totalmente, Yolver Zambrano. Ah, son familia. Y por acá también nos acompaña nuestra reportera estrella de Marcando Zona, reportera comunal, Josefina Zambrano, ¿no? Josefina, iba haciendo el contraataque. La China. ¿Sabe? ¿Cómo están ustedes? De verdad tenía días que no participaba, estaba un poquito enferma, pero ya al ruedo, para la calle, a ver qué encontramos, porque hay cosas muy buenas en el camino. Así mismo, y quien les habla, por supuesto, Hiroshima Michinox, los va a estar atormentando por una hora de programa. Hoy, bueno, rápidamente, con alguna música, les recordamos también que se pueden comunicar con nosotras y nosotros al 0426-513-2770. 0426-513-2770. Eso te va a salir un mensaje básico, sin recargas extras, sin IVAs o recargas todas, que bueno, no se saben de dónde sale ese costo, que a veces son 5 bolívares, 6 bolívares un mensaje de texto, por eso. Mensajes automáticos, no. Nos mandas un mensajito al 0426-513-2770 para que hagas contraataque también, nos digas cómo está la cola, debatas algunas de las informaciones y, bueno, también convoques, por qué no, algunas actividades que se están realizando en esta semana. También estamos por las redes sociales, @contraataque963, @contraataque963, en el Twitter y, por supuesto, en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook. Estamos con contraataque pendiente. Nuestro dominio de pobre, Yolver. Impelable. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí también puedes revisar muchas de las informaciones actualizadas que tenemos. Por ahí hay un comunicado importante de una compañera de ex trabajadora, bueno, trabajadora todavía de lo que es toda la materia siderúrgica en aluminio, Benalum, Yasmín Chaurán, bueno, que tiene una relatoría, se podría decir, histórica de todo el problema que hay con Sidor. Así que si estás interesada en eso y antes de hacer acusaciones balurdas sobre el tema sin información, es bueno ver muchas partes, ver la totalidad de la información de lo que está sucediendo en Sidor para que no se reproduzcan otros espacios. Ahí lo vamos a estar colgando en el blog en los próximos minutos para que ustedes puedan leerlo con calma y también compartirlo, divulgarlo, debatirlo. Bienvenidas sean, en el marco del respeto, todas las observaciones que se le puedan hacer. Pero vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. En la casa. Con la China de Marcando Zona. Ah, bueno, tú sabes. Este disco es una isla que un día empieza por Guantánamo, otro día por Pinal del Río. Un entramado de canciones, una autovía multidestino, así que págame el pasaje. Si puedes, págame el pasaje por enfrentarme a los destinos, a los fantasmas de la noche, a los demonios más felinos, a zancadillas del pasado. Si puedes, págame el pasaje. Si puedes, págame el pasaje, que estoy aquí. Nunca te hablé de maquillaje. Si no tuvieras para tanto, págame con la melodía que desespacio en tus oídos. Y mientras quemamos el día, sobrevolemos los abismos sobre esta alfombra de alegría. Así que págame el pasaje que te pedí, que no envenena mi brebaje. Equilibrismo de razones, arquitectura de juglares o puente entre generaciones. Este disco es una isla que un día empieza por Guantánamo, otro día por Pinar del Río. Un entramado de canciones, una autovía multidestino. Si puedes, págame el pasaje. Cuando te cante dolores, ponte atento al silogismo, pues derivará en amores que no suene lo mismo. Al menos nunca te engaño con aves del paraíso y grito que las nostalgias no valen para hacer hechizos. Si ofendes a paso doble, que sea en español castizo, acaso extremistas nobles, ni tontos ni fronterizos. Acaso extremistas nobles, ni tontos ni fronterizos. Acaso extremistas. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos este contraataque a la guerrilla mediática en la casa a las 5:21 de la tarde, recordándoles a todas y a todos que, bueno, hoy está de cumpleaños nuestro amado y querido, nada más y nada menos que Fidel Castro. Un beso gigantesco y un cumpleaños al mejor estilo de serenata guayanesa. Le mandamos este contraataque, que por supuesto siempre estamos ahí leyendo la línea las observaciones, opiniones certeras del comandante Fidel Castro, que más de 600 ataques contra la vida, contra la idea del comandante Fidel, contra la idea de una revolución, y que por supuesto el comandante Hugo Chávez pudo enlazarnos más con esa realidad cubana. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar unos cuantos meses en la hermana Cuba y conocer de cerquita la gente, la dignidad de un pueblo que, bueno, que se ve reflejada por el amor también que ha sembrado nuestro comandante Fidel Castro, porque también es nuestro comandante. Escuchar esos discursos de más de 5 horas con una capacidad de síntesis, con una capacidad de traer la historia, de compartirla, única. Así que un beso gigantesco, fraternal, sororal a nuestro amado Fidel Castro, que sigue vivo y que nadie ha podido con él. Y que esté parrandón eternamente, el parrandón. Bueno, por acá nada más y nada menos que el mismísimo Maradona le manda un mensaje a nuestro compañero Fidel. Dice: feliz cumpleaños al más grande, lo amo y espero que cumpla 100 años más para la alegría de la gente, dijo en su página de la red social Facebook Diego Armando Maradona. Bueno, este astro del fútbol argentino se suma a las numerosas felicitaciones que ha recibido Fidel Castro por su cumpleaños 88, que se celebra este 13 de agosto. De acuerdo con, bueno, despachos de prensa, Argentina celebra los 88 años de victoria del comandante Fidel Castro de la Casa de la Amistad Argentina-Cuba con la presentación de un documental que lo acompañarán con la degustación de comidas autóctonas de la isla, o sea, impelable. Perú, por su parte, a través de la Coordinadora Peruana de Solidaridad con Cuba, saludó a Fidel por el aniversario de su cumpleaños en un comunicado oficial. En el bloque Organizaciones Solidarias con la Isla resalta el papel histórico que cumplió y ha cumplido por el estadista cubano. La presidenta del Consejo Mundial de la Paz, la brasileña Socorro Gómez, envió un caluroso mensaje de felicitaciones a Fidel. Dice por acá: se lo deseo a toda voz, señala Gómez. Señaló que él, bueno, el constructor de todos los movimientos por la paz y un verdadero ejemplo de esa lucha en el mundo. En Ecuador, por otra parte, se presentará este miércoles un documental Caudal de Río, dedicado al pensamiento ambiental del Día de Revolución Cubana, que al mando de Fidel Castro terminó con el gobierno del Fulgencio Batista en 1959. Bueno, diversas son las expresiones de solidaridad que se siguen viendo con la hermana República de Cuba, con recordar en las redes sociales. Se llenó de mensajes: feliz cumpleaños Fidel, es una de las etiquetas que están, bueno, rodando por este Twitter. Cuéntame, China, ¿cómo está ahí en este plano de solidaridad? Mira, de verdad que sí estamos en un plano de solidaridad con Palestina. Uh-huh. Aquí tengo una información que hoy miércoles a las 4... empezó pues ya a llegar el pueblo a la Plaza Bolívar, la reunión o el apoyo a Palestina, porque allá dicen que están matando civiles, sí, lógicamente, allá no hay fuerza, ¿cómo te digo yo?, combatiente como la tiene Israel. Allá la mayoría, todos son palestinos civiles. Y la matazón es grande, los niños, por lo menos mujeres, niños, adultos. Ellos no están viendo ahorita qué están haciendo, porque ellos lo que quieren es destruir. Porque como dice ahorita, entré a un foro aquí en la biblioteca, y está la muchacha hablando, y es verdad, Palestina es como los Estados Unidos, ¿no? Allá en los países árabes. Israel. Sí, discúlpenme, exacto. De verdad. Israel es como los Estados Unidos. Ellos quieren acabar con todo y aprovechar, no sé, sus tesoros. Hay que distinguir a un pueblo, Israel, al pueblo palestino. No, por más sí, odio por que se le ha sembrado al pueblo Israel, no se puede comparar. No se puede comparar el pueblo Israel con los gobiernos, con un gobierno sionista, con un gobierno israelí, que es el que está conduciendo. De año. De año, porque sí. Este seguimiento a nuestros hermanos palestinos no es de ahorita, es de año. Y oye, en verdad no entiendo porque mira, supuestamente la gente se halla que por la Biblia, que esos son problemas bíblicos de hace no sé cuántos años, siglos. Por favor, entienda que son seres humanos, son seres que de verdad son como nosotros, sienten, padecen. Esos niños, mira, es triste, ¿verdad? Vean a Dossier, los que lo puedan ver, para que vean de verdad el sufrimiento de este país. Escuchen las noticias, busquen para que vean. No sé cómo hay gente aquí en Venezuela todavía pensando que nos hagan a nosotros una invasión. ¿Tú entiendes eso? Sí, es tremendo la situación y es importante que todas y todos nos sumemos a entender y a comprender un poco más. Si no lo entiendes, bueno, se están dando cientos de foros, cientos de encuentros, porque realmente son muchísimos los espacios de diálogo, discusión, porque sabemos que, bueno, hay muy poca información sobre entender todo este problema que no es más allá de intereses claramente visibles. Después que tú empiezas a investigar un poquito, ya te estás dando cuenta de toda la manipulación que hay hacia pueblos, hacia personas que, bueno, los están poniéndose a pelear con una desigualdad totalmente injusta. Bueno, estamos hablando de dos partes, estamos hablando de una migaja y de, bueno, un camión de armamento, sí, que señor. Es lo que es el pueblo y el gobierno y de Israel contra piedritas y unas cuestiones. Que oye, y no al genocidio en Gaza, eso va a ser el grito hoy en la Plaza Bolívar, todos invitados, hermanos, ahorita que termine el programa, nosotros nos vamos a ir hacia Gaza, si Dios quiere, hacia la Plaza Bolívar, a gritar, no al genocidio en Gaza, vamos a apoyar a ese país y esperar que traigan a estos niños para darles también calor aquí como somos nosotros los venezolanos unidos. Bueno, este 13 también los venezolanos y las venezolanas alzaron su voz en rechazo de la masacre del ejército israelí que comete Gaza mediante un acto de solidaridad en la Plaza Bolívar de Caracas, que todavía se está llevando a cabo a partir de las 4 de la tarde. Bueno, sí hay la concentración, así que la invitación es para todos y todos. En dicha actividad participará el canciller palestino Riyad Malki. Bueno, este martes partió, como ayer no pudimos tener programa dado que estábamos en otra actividad que ya rápidamente se las comento, pero bueno, ayer martes partió de Maiquetía el primer avión con 12 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza y se espera que en las próximas 48 horas salga un segundo vuelo con 15 toneladas más, bueno, de todo ese amor, de toda esa ayuda que el pueblo venezolano ha mandado. Y bueno, en la actualidad el gobierno bolivariano se encuentra gestionando el traslado de niños palestinas y palestinos a la Casa de Abrigo Hugo Chávez, creada por el presidente Nicolás Maduro, al igual que una beca universitaria a 200 jóvenes palestinos que vendrán al país a estudiar medicina. Bueno, Venezuela ha demostrado su solidaridad con hechos concretos, con políticas acertadas y ha manifestado su rechazo contundente a estos crímenes cometidos por Israel sobre la población civil de Gaza, que ha dejado, bueno, hasta el momento más de 2.000 palestinos muertos y 10.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Porque lo que quieren acabar indudablemente es con la memoria histórica y con la memoria, con la semilla que por supuesto se ve reflejado en los jóvenes, en las niñas, en los niños y en nuestras mujeres, mutilándolas. Hay que verlo, como bien lo estaba comentando un compañero, Gaza, somos todos. Si no tienes la capacidad de entenderlo, de verlo, estás más desubicado que nadie, porque de verdad eso les puede pasar a cualquiera. Y como dijo nuestro presidente Maduro, y mira, es verdad, nuestro presidente obrero, y el que no entienda lo que hizo esta gente, SOS Venezuela, por favor, SOS Gaza, vamos, salgan, no se escondan, a la gente, bueno, de la oposición, vayan y saquen SOS Palestina, pidan ayuda pues para ellos, para esos niños, para esos padres, para esas madres, para esos ancianos que están deseando pues que todo el mundo se una hacia ese pueblo de Gaza. Bueno, ayer, cambiando un poquito la temática, pero no sin quitarle importancia a lo que estábamos hablando. Pero bueno, ayer Contraataque no pudo salir. Bueno, primero por cuestiones técnicas, que todavía no tenemos quizás la plataforma para poder salir como tienen otras radios, quizás con transmisiones externas para hacerle cobertura a diversas actividades, no una, no solo a esta, que fue el encuentro sobre Internet para el Desarrollo y la Transformación Social, que se dio en los espacios del auditorio de la Cantebé el día de ayer, el 11 y el 12 de agosto, donde, bueno, estuvo diversas personalidades del área tecnología, conscientes, compañera Nerissa Aguilar, estuvo Joan Espinosa de Hardware Libre, Pingüino Venezuela, bueno, y sin fin de compañeros que estuvieron presentando esta introducción al debate, porque bueno, estamos con el tema de las gobernanzas de Internet. ¿Qué es Internet? ¿Hacia dónde va? Bueno, un espacio para el inicio en Venezuela de un debate mundial sobre la gobernanza de Internet. Y es muy interesante porque pareciera que Internet no le pertenece a nadie, que es, bueno, es tan plural, pero no, hay digamos organismos internos que lo presiden. Y bueno, ahí estaba Rodrigo de la Parra, que es cual vicepresidente de este organismo que controla, dirige lo que es las numeraciones, la entrega de nombres de direcciones en Internet, que es la ICANN con dos N. Y bueno, estuvo haciendo todo un debate donde gobierno y pueblo y el representante de la ICANN se dieron varias informaciones sobre cómo hacer este debate sobre la gobernanza. Se está llevando ahí a cabo en la Cantebé, y que también pueden revisar todas las conclusiones en www.internetvenezuela.net.be, descargarse toda la información de sobre los acuerdos, posturas, propuestas que se dieron en torno a esto. Vamos a hacer un pase vía venezolana de televisión, donde compañeros estudiantes de Palestina, un vocero de la Escuela de Medicina Salvador Allende, bueno, está dando palabras ahorita mismo en la Plaza Bolívar de Venezuela, donde se Caracas, donde se está dando esta plan de solidaridad con Palestina. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Un saludo, hermanos. Un saludo revolucionario del pueblo palestino. Un saludo palestino. Un saludo a todos ustedes presentes acá y que nos están viendo en todo lado del mundo. Un saludo a mis hermanos, nuestra familia en Palestina. Un saludo a cada niño en Palestina. Un saludo a cada viuda en Palestina. Un saludo a cada huérfano en Palestina. Un saludo a todos ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí junto con nosotros. La verdad, muchas emociones dentro de mí. No sé qué decirle a ustedes. Sí, nosotros en la Unión General de los Estudiantes Palestinos, establecida aquí en Venezuela, presentada por mis compañeros. Saludos, compañeros. Nosotros, en el nombre de todo el pueblo palestino, condenamos energéticamente lo que está pasando en Palestina, los masacres que está pasando en mi pueblo. Los 37 días que pasaron matando niños, matando mujeres, adultos mayores, destruyendo casas sin misericordia. O sea, sin no tienen misericordia para nada los israelitas. Y en fin, hablan de derechos humanos, ¿verdad? Hoy 37 días con 1941 muertos, casi 10.000 heridos. Claro, los muertos hay 400 y pico son niños, los terroristas, ¿verdad? Los terroristas que tienen un año, dos años. Los terroristas. ¡Viva Palestina! Nosotros nunca rendimos los palestinos. Nunca rendimos los palestinos. Nosotros cada día muere un palestino y nacen 100. Nunca rendimos los palestinos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Israel, nunca nosotros los palestinos rendimos. Siempre estamos aquí. Nosotros aquí somos médicos. Nos estamos formando como médicos aquí en Venezuela para volver a ayudar a nuestro pueblo. Para volver, somos líderes. Si muere uno, nacen 100. Nunca vamos a olvidar. Dicen matamos a los adultos, se olvidan los niños, eso es mentira. Nosotros siempre recordaremos a nuestros líderes, nuestros muertos. Porque somos palestinos, tenemos la sangre palestina. Nunca rendimos nosotros. Y un día va a llegar su momento, Israel. Un día va a llegar estar en el mundo dentro como Venezuela con nosotros. Como Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Nosotros nunca rendimos, Israel. Nunca rendimos, Israel. Nunca rendimos, Israel. Siempre venceremos. Siempre venceremos. Palestino, aquí espero que todo el mundo nos está viendo en Palestina. Hermanos, nosotros estamos con ustedes, ¿sí? Con sangre, con alma, con misiones, con todo, ¿sí? Te queremos, los queremos mucho nosotros a ustedes, los amamos a ustedes. Es un mensaje de todo Venezuela, ¿sí? Y pronto vamos a estar juntos a ustedes, con favor de Dios. Nosotros vamos a estar con ustedes. Vamos a estar con ustedes. Mi mensaje a ustedes es que ustedes no están solos. Todo el mundo está con ustedes. Mucho más Venezuela. Venezuela, Palestina, una sola bandera. ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! Gracias. Bien, veíamos, amigos, la concentración de... Bueno, el contraataque, ahí haciendo pase con los compañeros estudiantes palestinos y diversos espacios del mundo que se concentran aquí en Venezuela y que hoy rinden homenaje, le mandan un mensaje gigantesco, titánico, al pueblo de Palestina, hombres y mujeres, bueno, para que aguanten, para que sean fuertes y para que sepan que no están solos y que en todas partes del mundo y profundamente más en Venezuela se sigue gestando esa solidaridad real, más allá de un discurso, más allá de una declaración en ciertos organismos internacionales, son acciones concretas de rompiendo relaciones con un gobierno que asesina niñas y niños y, bueno, haciendo convenios para que compañeras y compañeros puedan venir becados a estudiar a Venezuela y regresar, como lo van a hacer muchas compañeras y compañeros palestinos que van a regresar a su patria y a luchar porque se les reconozca el Estado palestino. como médicas, como profesionales, a apoyar al pueblo. Bueno, de verdad que eso, ahí se estaban escuchando mensajes bastante emotivos. La Plaza Bolívar de Caracas está completamente repleta de compañeras y compañeros que, bueno, están ahí haciendo frente al apoyo real al pueblo palestino. Bueno, vamos a ir un corte después de escuchar estas palabras de los compañeros estudiantes palestinos. Y nos vamos a un corte musical y ya regresamos con más de este contraataque. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina! Canto por un pueblo, por su libertad. Espero ver algún día a sus hijos soñar. Que no tengan ya más miedo, que puedan jugar en las calles donde los tanques no vuelvan jamás. Es Palestina. En Palestina, Palestina libertad, Palestina libertad. Los ancianos no recuerdan que sonreír. Han visto morir a sus hijos y a otros muchos sufrir. En sus ojos verás tristeza, desolación. Nunca fueron jóvenes, solo conocieron el dolor. Es Palestina, en Palestina, Palestina libertad, Palestina libertad. Parece un país lejano, en distancia lo es. No es una situación extraña, yo lo sé. Como muchos en el mundo soñáis libertad, que el destino sea vuestro y de nadie más. Es Palestina. En Palestina, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado. Su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo de comandante. Pues todos somos hijos de Chávez. Y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. ¡Hey! Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque de la guerrilla mediática en la casa. ¿Qué pasó ahí, Juan? Está bueno, aquí hay problemas técnicos. Seguimos con problemas técnicos, no lo crean, no es fácil, Contraataque no es fácil. Pero bueno, poco a poco se van superando cada uno de esos problemas técnicos con nuestra consola, que la pobre ya no da para más. Pero bueno, ahí va, vamos, Goyo. Y bueno, ahí ya es momento de ir a nuestra próxima sección, recordándole también a nuestra mensajería de texto al 0426-513-2770 para que participes también tú en este tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Los golpistas guarimberos que estaban en la MUD ahora fundaron el MIT. Loca, te volviste loca y reparaste frente a mí. Asimismo, Antonio Ledesma se encargó de encabezar el primer llamado de este encuentro rumbo al Congreso Ciudadano Vampirístico. De algún congreso tenía que hablar, dijo. Junto a él, nada más y nada menos que Mari Cori, así mismo, a quien no le renovaron el cargo diplomático en Panamá, si ustedes no recuerdan. El que no, pero sí, así, David Smolansky, la eterna estudiante Gaby Arellano, el obeso Andrés Velázquez, el bandera roja desteñida Gabriela Puerta y otros especímenes, entre los que estaba Julito Rivas, Miguel Ángel Landa y María Teresa Chacín del sector cultural. Alonso Moleiro, bueno, entre otro, ni tu Pérez Osuna, que no es impelable, la pobre de verdad resucita de las catatumbas y está en cualquier parte. Asdrúbal Aguiar, entre otros muchos y muchas, voluntad popular. La cosa fue en el latillo. Entre las perlitas de este encuentro están: el MIT es el Movimiento Independiente Democrático. Movimiento Independiente Democrático. Muy creativas las siglas, que intentan capitalizar lo que echaron a perder en la MUD. Solo cambió pues una vocal y la gente es la misma. Se repartió el folleto Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente. Se, bueno, definieron no electoristas, pero sí de la sociedad civil, que se sienten asfixiados por el modelo centralista que actualmente gobierna. El naciente proyecto de la MIT busca reconciliar a Venezuela mediante... Por supuesto, ese proceso de reconciliación lo lleva nada más y nada menos que Mari Cori, la persona más tolerante y conciliadora de la MIT ahora. Bueno, entre otros, ya no es posible, no, tampoco le vamos a dedicar todo el programa. Esto es parte, todo un tostón de arepa, de MUD a MIT. Bueno, nos vamos. Ya no queremos más hablar de cosas fastidiosas, pero sí vamos a hablar de cómo contrarrestar a estos montón y bandado oportunistas. Porque esto lo podemos hacer en nuestra próxima sección, que es nada más y nada menos que los especulandros, para meter esta noticia con los panas de los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, por acá nada más que los jóvenes revolucionarios entregaron este martes, el día de ayer, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el proyecto de ley habilitante de empleo productivo juvenil. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chino? Imagínate tú. Proyecto de ley habilitante de empleo productivo juvenil. ¿Qué tal? ¿Cómo te queda todo eso? Los estudiantes, los trabajadores y población jóvenes trabajando y haciendo política. Y haciendo política. Y buena política. Te digo que he visto niños que son adolescentes y han hecho charlas amigas que nos sentamos ya los adultos. Y como te digo, tú puedes ser la profesora, pero el estudiante sale muy, muy bien. Si se interesa por este país, vamos a tener gente constructiva, apoyadora y joven que va a echar para allá hacia adelante. Bueno, esto en los próximos días promulgará el documento jurídico en el marco de la misión Joven de la Patria. A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, presidente Maduro detalló: ayer recibí la propuesta de ley y plan de promover y proteger el trabajo de la juventud luego de 2 meses de debate y consulta nacional. Minutos más tarde entregó: en los próximos días la promulgaré en el marco de la misión Jóvenes de la Patria. Convocó a toda la juventud a la acción unitaria y creadora. Asimismo, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro Muros, explicó: con la ley fortalecemos la misión Jóvenes de la Patria y Saber y Trabajo, dos palancas para crear espacios de desarrollo laboral productivo. Buenísimo, ¿no? Y ahorita viene el Congreso de la Juventud, creo que es el segundo Congreso. Ah, bueno, muy para pronto. Allá vamos. Para allá van ustedes, muchachos. Y tú también adelante, nos acompañas. Muchachos, con mucho gusto. Pero adelante, muchachos jóvenes, ahorita la juventud hacia adelante. No nos dejemos quitar nuestra revolución, no nos dejemos quitar nuestro socialismo. Recuerden, muchachos, que ustedes son el futuro de Venezuela. Ah, bueno, lo está diciendo nada más y nada menos que nuestra reportera estrella comunal, la China, Josefina Zambrano, a quien vamos a escuchar el día de mañana con, bueno, todos esos reportajes que nos trajo a esta radio y que vamos a socializar con todas esas radios hermanas que se quieran unir a este informativo comunal que, bueno, impulsa Alba Ciudad, pero que es de todas las radios comunitarias. Comunitarias de Venezuela, ojo. Ah, bueno. Ah, bueno. Pronto vamos a ver si Dios quiere. Pronto, ya no es ni tan pronto, ya el Mercosur. Pudimos establecer algunos contactos con la red de comunicadoras y comunicadores del Mercosur. Y ya vamos a estar pronto recibiendo, bueno, ya hemos empezado a recibir, estamos en pro de ese intercambio de audios, de realidades hacia Venezuela y llevarla a todos los países del Mercosur y los aliados también del Mercosur, que ahí está Bolivia, Ecuador y todos aquellos que se quieran sumar. Así que bueno. Ya nos vamos. Muchachas y muchachos. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora, sí. Pero no te preocupes porque mañana a las 5 de la tarde te volvemos con más de este contraataque. Y como todas las tardes les recordamos, y hasta que el mar se seque, Josefina, que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Nos fuimos! Mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar, sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación.